Seguimos en La Suerte Estrechada, FM Tuyé 89.1 y también en la U 99.5. Repetimos nuestras vías de comunicación por teléfono 6009-4891, también por mail a lasuerte@tuye891.com. Cuando decimos Tuyé es Touché. Pueden seguirnos en Twitter, @suerte891, y nuestra fanpage en Facebook, A La Suerte Está Echada. Recordamos que es va separado. Ustedes ponen el buscador de Facebook, entran y si quieren les simpatiza más o menos la foto de los cuatro chicos que están ahí jugando algo, una ruleta, ¿no?, unas cartas tiradas. Pueden poner me gusta y ser parte de La Suerte Está Echada. De la comunidad. Sí. Bueno, y estoy muy contento el día de hoy porque me encuentro entre mujeres, algo sí, que es inédito para el programa. Gracias, yo también estoy muy contenta. Sí. No sé, lo puedo hablar mal del resto de nosotros. No, pero es lindo de repente tener la compañía de... Sí, tener una colega acá tanto, está bien. La verdad que es lindo. Así que quiero darle la bienvenida a Cecilia Farré, que va a ser nuestra especialista en todo lo que es ciencias en La Suerte Está Echada. Así es, bueno, muchas gracias por el recibimiento. Por favor, bueno, acá estaremos, yo te digo, conseguir dos mujeres a esta hora de la mañana es el mayor mérito que he tenido en mi vida. Bueno, qué suerte que me reciben así con alegría. Bien. Bueno, entonces vamos a estar hablando los jueves de ciencia, un poquito a la mañana, para despertarnos. Podemos decir ciencia para todos, ¿no? Sí, esa es la idea, o eso es lo que voy a tratar. Bien. Bueno, el tema es biominería, es que la propuesta para hoy. Hasta el año pasado y mucho durante el verano se habló bastante, como un debate, de la minería, de cómo contaminaba. Otros hablaban, bueno, se ponían estas dos posiciones encontradas que siempre aparecen: la necesidad, por un lado, laboral y que cada provincia puede tener de generar sus propias riquezas. Y por otro lado, bueno, la contaminación. Siempre aparecen esas posturas y uno dice, bueno, pero no hay algo intermedio, no hay algo sustentable. Y me dice, ¿por qué no se recurre a veces a otras voces como algún científico que pueda ver si hay alguna opción? Y bueno, hay alguna opción justamente que viene de la mano de la ciencia, que se suele llamar biominería, que es la utilización de microorganismos, de bacterias, para, digamos, extraer los metales. Es decir, los metales, cuando vos lo sacás, lo extraes, no viene el oro o lo que fuera, el cobre, ahí peladito, listo para usar, sino que viene dentro de una matriz mineral, está dentro de una roca. Claro, a ver, para que nos pongamos en claro, sí. Estás hablando de repente cuando te llega acá la computadora, el teléfono. Sí, bueno, eso sí. No, digo, no, cuando vos lo extraes después, y cuando el proceso. Lo extraes, está bien. Vos saltaste al paso, claro, sí. Saltaste varios pasos. No, digo, vos lo extraes el minero lo extrae. Dentro de cuando digo matriz mineral, dentro de una roca. Sí, perfecto. La roca puede ser un mineral diferente, ¿no? De acuerdo a la zona. Entonces, para separarlo, es lo que se utilizan distintos métodos, que ahí es lo que resulta contaminante. Por ejemplo, con el oro se usa el cianuro, que después contamina el agua y es ultra venenoso. Después con el cobre también se calienta, porque lo que quieren es separarlo, digamos, crees el cobre solo, no toda la roca que tiene alrededor. Entonces se calienta mucho a altas temperaturas para separarlo. ¿Y qué pasa con esto? Se emanan gases que son muy nocivos y que después generan la lluvia ácida. Entonces, eso es, digamos, uno de los componentes de la minería, que es justamente por lo que contamina. Entonces, si vos haces esta separación por una vía más natural, sos más amigable con el medio ambiente. Y una de las opciones son usar bacterias, es decir, microorganismos, que viven justamente en esas zonas, zona minera, zona volcánica, que viven en condiciones muy extremas, por eso se llama extremófilos, porque son bacterias extremas, por si quieren buscarle esa beta así más alocada de estas bacterias, porque viven en lugares muy, muy ácidos. Y entonces, lo que hacen estas bacterias es disolver los metales, porque los ponen con una solución acuosa y hace que se separe naturalmente los minerales, digamos, la roca, de los metales. Entonces ponen en grandes cubas y con esta solución acuosa, y hace que vos al final, sin usar altas temperaturas, sin emanar ningún tipo de gas contaminante, queda el metal limpito, digamos, para decirlo claramente. Bueno, esta técnica no es nada, digamos, nuevo, como decís, bueno, es lo último. No, o sea, por ejemplo, Chile, que es el mayor productor de cobre, lo usa desde 1970. Acá en Argentina no se usa para nada. Perdóname, ¿no? ¿Por qué no se usa para nada? Porque vos me la estás vendiendo de una manera que yo digo, pará, ¿por qué seguimos con cianuro, con glifosato, si traes un par de bacterias y te solucionan todo? Sí, es muy costoso. Es una buena pregunta, pero no sé si es a mí justamente la persona que te la pueda responder. Quien sabe mucho de biominería, al científico que yo consulté, es el doctor Edgardo Donati, que está en la Universidad de La Plata, que tiene un departamento encargado de esto. Lo que hacen ellos es buscar estas bacterias, porque cada bacteria está en el lugar ese determinado, que vive en zonas volcánicas, en zonas justamente donde hay mineras, y experimentar, pero solo está eso, la parte del laboratorio. Cuando yo le pregunto, y alguien se acercó, empresa, estado, no, desde el 2007 yo que lo conozco y le pregunto todos los años lo mismo, no, nadie nunca me pregunta nada. Le pregunto, es algo que requiere mucha inversión, no, es menor que la otra inversión, y por lo que yo he leído también, lo que se extrae, por ejemplo con el cobre, que Chile lo usa muchísimo, se extrae más que con los métodos tradicionales y contaminantes. Entonces sí, exactamente, la pregunta es ¿por qué acá no lo hacemos? Además también sirve para el oro, que lo que hace es usar, no puedes evitar usar el cianuro, pero usarías menos. Está bien. Lo cual es positivo. Ayuda, es un avance. Así que ese es un interrogante interesante ahí para ver qué, porque cuando discutimos tanto de minería, no se hablan de estas cosas también. Y cuando uno, si va a aceptar a la empresa, finalmente que haya minería, exigir este tipo de cosas. Y además de controles, que siempre es lo que falla, buenos controles de qué de política ambiental está haciendo esa empresa. No, aparte por lo que decís, Cecilia, evidentemente es algo que se utiliza... porque es una evidencia, por eso se utiliza, evidentemente se utiliza en Chile. Y si se utiliza en Chile, quiere decir que... Se usa en Chile, en Brasil también, Estados Unidos, en Sudáfrica, no es algo que queremos desde la década del 70 Chile lo usa. No, no es lo último de la NASA, por decirlo así. No, es algo que está a la mano. Y no lo usamos. Y como contrapartida... por otro lado, contaminamos con la utilización, de las minerías y demás. Y por otro, siempre la justificación está, pero vos usas computadora que tiene litio, los celulares, las baterías tienen un poco de oro, tienen cobre, lo necesitás. Por un lado te opones, pero lo usás. Estás escribiendo, por ejemplo, esta protesta desde una computadora que tiene todas estas cuestiones. Entonces, por como contrapartida está eso, que cuando nosotros dejamos de usar un celular, la computadora y demás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes, cuando ya terminó su vida útil? Sí, generalmente yo lo que tengo es una computadora almacenada en mi casa hace un siglo, por ejemplo. No la podés tirar porque te da culpa, pero la tienes ahí arrumbada, que suele pasar, Sí, o porque tengo un par de material de grabaciones que aparte es el día de hoy que no sé cómo sacarlo. Porque esas computadoras, que no tienen ni CD, ni para ponerle un pendrive, o para ese día de hoy que estoy tratando de sacar material de esa computadora. Yo tengo celulares guardados también, no sé para qué, pero... Yo he seguido mucho, hay mucha renovación con la empresa, pero a ver, vamos a poner que te voy a responder lo que hubiese necesitado que te responda. Lo tiro a la basura. Pero lo tenés inuso. En algún momento, va a terminar. Yo tenía un Nokia que aparte, ya que no los auspicio, lo puedo hacer pelota tranquilamente, andaba pésimo y cada vez que escuchaba radio, que a mí me gusta escuchar radio, se me ponía en blanco, se me tiraba. Y en un momento de tanto prenderlo, apagarlo, se forció la tapa, terminó muy mal, estaba andando desastrosamente, y después de 2 años dije, con este me doy el gusto, lo hice pelota y lo tiré a la basura. Primero lo golpeé de lo lindo, pero ahí tenés la respuesta, lo tiré a la basura. Gracias. O si no, lo que yo decía, ¿no? El tema de las pilas. También, que no sabes qué hacer, las guardas. El despertador, ¿y qué haces? Las guardas, pero yo las guardo un tiempo y después digo, ¿qué hago con las pilas? Las tirando. Más allá que no las tires o no sabes qué hacer, o está ahí sin uso, está algo, una cuestión, ocupando lugar y sin poder usar. Entonces hay una ley que tiene media sanción en senadores, falta en diputados, que se llama de basura electrónica, que justamente exige a los productores, a los fabricantes, computadoras, baterías y todo vinculado, que sean cargo de estos desechos. Que mucha gente puede llegar a terminar tirando a la basura, ¿no? Bueno, como les dije, esto está ahí, hace 4 años que está en el Congreso, está, bueno, sin resolver, mientras no sabemos qué hacer con las pilas, celulares y demás. Y esta semana Greenpeace dio algunos datos importantes de cuánto es en números y cuánto es en dinero toda esta basura electrónica. Bueno, por ejemplo, dice que el año pasado se tienen, bueno, si tenemos en cuenta que se tiraron 10 millones de celulares, que es lo que se tiró, digamos, se descartó, sí. Eso equivale a 228 kilogramos de oro, 1750 de plata y 81 kilogramos de cobre. Todo eso equivale a 15 millones de dólares, además, bueno, de la contaminación. Pero bueno, quien quiere el dato frío, son 15 millones de dólares tirados a la basura. Lo cual me parece que no es poco, ¿no? Sí, alguien te tendría que empezar a hacer negocio con eso. Sí, sí, sí. Ahí hay un negocio que, bueno, no se está viendo. Y bueno, y después de toda la basura que tiramos, que se calcula que son 120.000 toneladas anuales, de este tipo de basura, el 40% va a los basurales, el 50% está ahí en tu casa o en una oficina sin uso, y solo el 10%, digamos, se recicla. Ya sea por caminos más formales, otro, bueno, personas que se ocupan de manera más informal de esto. Y esto, bueno, las baterías, los celulares y todo eso tienen cobre, tienen oro, que son totalmente reciclables. El oro se puede reciclar muchas veces, el cobre casi un 100%. Y bueno, entonces ahí hay otra punta más, ¿qué hacemos con esto? Porque hay lugares donde en realidad podés llevar las pilas. No sé bien dónde es. Sí. Mi hermano, creo que nos juntábamos y me decía, dámelas a mí, que yo las llevo no sé dónde. Pero bueno, creo que no es tan fácil acceso. No acceso, pero digo, no es tan fácil como si tuviese en un kiosco, invento, ¿no? Que voy a llevar las pilas ahí y de repente viene el camión de reciclado de esto y se lleva todo este tipo de pilas, baterías. Este tipo de material, sí. Claro. Habría que acompañar la sanción de la ley con... Sí. Que una empresa, digamos, del Estado, sobre todo, digamos, con las cifras que diste, con esos guarismos que permitirían hacer negocios, que, bueno, por ahí, como dice María, que de repente la gente se acerque a ciertos puntos específicos que sean cómodos, digamos, sí. Y que después una empresa estatal pueda verse beneficiada a hacer negocio con esto. Sí. Porque creo que es un tema que excede solamente a la empresa privada, sí. Es algo que... Sí, es y después, público. Bueno, nosotros tenemos que poner lo nuestro. Una vez que esté la ley, eso, bueno, espero que la gente no... O cualquiera de nosotros tire una pila a la basura, ¿no? Que... Bueno, pero después es la cuota. Pero primero... Pero primero viene lo otro. Uno no puede pedirle primero al público. Obviamente. Que arranque con algo. No, es muy no, difícil. No, no, necesitamos el primer paso de ellos para poder después cumplir. Pero que se cumpla, porque yo me acuerdo cuando se arrancó la iniciativa en un momento que ahora quedó en la nada, de dividir la basura en plástico, después si es comida o restos de comida, en distintos tachos de basura. Sí, materia orgánica. Bueno, claro, más específicamente... quedó en la nada después. Sí, porque decían que, bueno, que no se terminó. Me acuerdo en casa. Porque sí, decían que como que tenían que pasar entonces 2 camiones. Bueno, finalmente quedó en la nada. Pero estaría bueno que sea. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, en algún momento se va a avanzar. De todos modos, uno puede separar. Yo veo que mucha gente se queja. Ay, mirá el cartoneo, dejó todo tirado. Y sí. Bueno, si vos ya le separás las cosas que ellos tal utilizan, bueno, facilitarías un poco las cosas. Si bien, sí, es necesario un circuito más formal. Que sí. Se separe, que haya diferentes camiones que busquen los distintos tipos de residuos y demás. Me acuerdo que en casa había 2 tachos, ¿viste? O en otros países que si visitas tienen esto, en Perú, por ejemplo, tiene esta visión. Entonces llegaba el tacho y, ¿viste? Decís, ¿papel? ¿Para dónde? Como no estamos acostumbrados tampoco, ¿viste? Porque el verde es de tal, no sé, el amarillo es de otro. Como medio acostumbrarse y automatizarlo, y estaría, me parece que es una propuesta que estaría sí. Buena que se pueda mantener. Para cuidar un poco más el ambiente y no solo con los colores, porque después al daltónico lo cual bueno, le complica la vida. No, ahí está, la gente que está más canchera está acostumbrada, pero yo tenía que leer, a ver, bueno, acá, ¿entendés? Yeah. Pero, buena propuesta. ¿El tránsito cómo viene por esta hora de la mañana? El tránsito subte bien, hay un choque justo recién en inicio en Alugones. Así que precaución y paciencia cuando transite por ahí. Liberada ya está la autopista oeste en el kilómetro 23. Está bastante lento porque hay mucho tráfico, pero ya está liberada, que hubiera un camión frenado que tuvo un problema con una de las gomas. Y después autopista de Lepiane, sentido al centro, muy cargada y lenta. Bien, si nos escuchaste antes de arrancar la columna de Cecilia Farré de Ciencia, estábamos escuchando a Babasónicos haciendo Desfachatados y después sonó The Killers Read My Mind. Ahora estoy un poco confundido, pero primero te quería agradecer a Cecilia. Muy linda columna, arrancaste, yo creo que la gente... Bienvenida. Está así, bienvenida. Sí. Bueno, muchas gracias. Y Puma, estoy confundido, ¿qué viene? Days and the Confused, ¿no? Led Zeppelin, bien.